Estás escuchando Lounge Geek, conducido por Christian, Omar y Crush Dan. Ponte cómodo, que estabas a punto de conocer lo mejor de la tecnología, los videojuegos y la cultura popular, siempre acompañado de la mejor música. No te preocupes, que ya está iniciando Lounge Geek, solo por Reset MX. Pues ahora sí, sean todos bienvenidos a este Lounge Geek, en el que vamos a hablar del PC Gaming. Pues sí, como ya lo leyeron en nuestras redes sociales, en esta ocasión tenemos la guía definitiva. ¿Cuánto uno debe de gastar? ¿Qué componentes puede utilizar? Los pros y contras y muchas otras cosas más. Y para ello tenemos a el primer invitado, que ya es recurrente. Yo creo que ya es de esos invitados que ya llegan cada semana a un programa de radio. Pero aún así, lo queremos, y ustedes lo quieren, con todo y su odio, con todo y su agridulce humor. Aquí está el buen Cosmo. Cosmo, ¿cómo estás? Mi agridulce humor. No, dejaré de ser invitado el día que tenga canonjías y paga igual que todos. Ajá. Pero gracias por volvernos a invitar. Ya saben que a mí me da gusto estar cuando sea donde me inviten. Y pues, qué bonito tema, ¿no? El hablar de PC Gaming. Así es. Esperemos que más adelante Kid envíe sus preguntas, ya que él es, pues, de los principales por los que... Bueno, él y su legión de opinión mañaneros que dicen que el PC Gaming es muy caro, igual que Don Alarcual, pero van a ver que no es cierto. Que ellos no se pararon una computadora es otra cosa. Pero bueno, pasando, tenemos a otra invitada, que es creo que la segunda vez en este programa, y como la en Reset, que hay una mujer de invitada. Ojo, no tenemos como 21 episodios, sé que no es para tanto. Y está Cristi con nosotros. ¡Cristi! ¡Hola! ¿Ya habías sido invitada a este programa? No me acuerdo. No. ¿No, verdad? Sí, pero dijiste que no. Ah. Pues. Invitada sí. Está. Soy rockstar. No. Soy rockstar y me puedo dar el lujo de decir que no. Acabar bueno. De punch para que Cristi dijera sí, ahora sí voy. De hecho, bueno, supongo que sí está terminado. Bueno, no importa. El punto es, bueno, gracias por invitarme. Y bueno, ya saben que siempre uno se arma para hablar de PC Gaming, que diario me emociono y me pongo a hablar de hardware así durísimo con la gente hasta que de plano no saben de qué estoy hablando. Entonces trataré de no intensear tanto. Bueno, y como siempre, pues ya saben, ahí está Cristian, que está enojado porque no le dieron su camisa de Gears. Yo que estoy emocionado y me tienes que recordar esas cosas tan espantosas. No, eso no se vale. Pero bueno, banda, muchísimas gracias por estar hoy, el día de hoy, con nosotros aquí en este gran programa. Que yo nada más espero que en una de esas Cristi usurpe el lugar de conductor y se vuelva otro Nine Bits. Entonces, esperemos que se cumpla. Y en los controles, como siempre, el buen Crush Dan, que dicen que esta vez no viene alcoholizado, así que esperemos que el programa no salga tan de hueva como cuando no viene alcoholizado. Crush, ¿cómo andas? Bien de salud, más o menos de ánimo, porque... ¡Está deprimido! Oh. Es que... ¿Cómo es posible que...? Es que Crush en el amor es un idiota. Fíjate que esa rola sí me gusta. Por eso la canto. No, es que me parece increíble que para sacar tu número de seguridad social sea más difícil que encontrar cualquier amigo raro. Pero bueno, aquí estamos. Órale. Pero bueno, como por ahí dirían, la tarjeta de lector tarda un buen en salir, nomás te sirve para comprar cigarros. Pero bueno, siguiendo a las presentaciones básicas, porque si no, Choco se aloca y manda a Liza a golpear gente. Este es el Lounge Geek número 20. Estamos a un episodio de ser mayores de edad en los Estados Unidos, en la Unión Americana, aunque la verdad no nos interesa porque en México ya podemos festejar. Por otro lado, si están escuchando vía Reset normal o con la numeración básica y lógica, este es el programa 172. Y sí, es algo triste que solo haya habido 5 veces que haya mujeres en un lounge. Culpen aquí en el anterior. Y culpenlo porque se llamaba Lounge, nunca entendí eso. Esta vez vamos a hablar, como ya dije, de la guía definitiva del PC Master Race. Y pues ya saben, si nos quieren seguir a cuanto a Reset, pueden checar facebook.com/reset.tv. Nunca he sabido por qué el TV. Twitter, ResetMX, la página, claro, resetmx.reviews/live. Para escucharnos en vivo, también mixler.com/ResetMX, si nos están escuchando ahí en los recalentados, ya saben, está como ResetMX, ahí pueden buscarlos en el iTunes, como diría Cosmo, o en el iVoox. Ya por otra parte, si quieren seguir al verdadero buen programa que es el Lounge Geek, en Twitter y en Facebook, @LoungeGeek, así seguidito, no hay pierde y no hay problema para buscarlo. En cuanto a iTunes y a iVoox, también Lounge Geek. Y por último, como vamos a hablar de PC Gaming, y esto nunca puede faltar, está la comunidad de ResetMX en Steam. Búsquenlo, hay programas de mentores y demás cosas. Oye, pues, los comerciales duran más que... aire. Sí, está cañón eso, o sea, es como... ¡Oh! Así Kirby, así lo agarran. ¡Oh! Es que ya estaba grabado. Sí. Pero así... Aparte del Spanglish, de que... Slash. O sea, no puedes decir barra, no tiene que decir slash. No, ¿quién en primera quién dice barra? Pues no sé, o sea, diagonal o lo que sea. Ya saliste ya. Española. Barra. .com/. Joder. No, creo... ¿Quién es el español invitado? A ver, dilo, no es el programa. No te entendí nada. El abuelo de Trapsam, para que entiendas. El abuelo de Trapsam. Bienvenidos a Reset Lounge Geek. Barra. Entren a resetmx.com. Ah, no, reviews. Reviews. / Live. Pero bueno, ya escucharon al invitado que nada más son 3 segundos. Ya saben que aquí, en cuanto a la gente del chat, está M. Medina y Alex Roth. Cristi, no sé si tengas que saludar ahí a alguien. Sí, claro. Praise the sun. Escucharon, por parte de Mixler está Arturo Ibáñez Valdés y los demás Elsewhere, entre ellos el buen Eloy. Gracias por estarnos escuchando y ya sé que no estás haciendo tu programa, así que estás aquí. Chido por habernos apoyado en todo esto. Pues bueno, vamos a ir a la primer canción, que es uno de mis juegos favoritos de la PC de los tiempos antiguos, en el cual, pues, se puede decir que me creen muchos de los estilos. Pues es uno de los mejores shooters que ha existido. Y pronto tendremos, bueno, no tan pronto, un nuevo juego del... No. Este es At Doom's Gate, del juego, claro, Doom. Ponle Crush, en un momento regresamos. Ay, qué bonito son. Pues ahora sí hemos regresado después de escuchar esa grandiosa canción que yo creo que a muchos les trajo bellos recuerdos y a otros pues muy malos por no pasar los niveles de este juego. Y no sé por qué Cristi se ríe, pero pues dejen que se ríe. Al fin y al cabo eso vinieron ustedes a escuchar. ¿Nosotros qué? Vienen a oír las risas de Cristi, ya lo sabemos. Pero bueno, vamos a pasar bien a lo que viene siendo el tema del PC Gaming. Y un pequeño pues backup antes. Y es que si bien la PC desde hace años se ocupa para jugar, ya tenemos Doom, Cristian mencionó hace rato Counter-Strike, ha habido ciertos juegos que, claro, nacieron, teníamos que pues las Commodore y todas las consolas, si se les podría llamar así en a grosso modo, eran conocidas por ser más que nada parte PC, parte consola. A lo largo de los años se fueron diversificando y hasta llegar a lo que venía siendo un NES o toda esta onda de hacer un Xbox original, ya no se puede decir One, o los PlayStation, y así poco a poco. Pero fue hasta mitades de la generación pasada del Xbox 360, PlayStation 3 y si se puede contar Wii, yo no los cuento ahí, que la PC empezó a tomar más fuerza, porque tanto Microsoft como los desarrolladores y la gente de Nvidia más que nada, junto también en parte con AMD, empezaron a darle más fuerza, empezaron a apoyarla con lo que vendría siendo mejores ports o juegos ya totalmente diseñados, sin olvidar que el apoyo independiente fue encontrando ahí su lugar, cosa que ahora también está encontrándolo en los móviles. Poco a poco la PC va agarrando fuerza hasta llegar con la nueva generación, en la que le gana totalmente, y a diferencia del PlayStation 4 y el Xbox One, obtiene juegos desde el día 1, mientras que estos pues ya van 2 años y vean, apenas vamos con 3-4 juegos. Pero bueno, yo creo que aquí vamos a lanzar la primer pregunta. ¿Es caro jugar en PC? ¿Tú qué opinas, Cristi? Bueno, creo que siempre se ha malentendido eso al respecto. Bueno, ahora sí que, perdón, se me fue la idea. Ya la atrapé. No, siempre se malentiende porque la gente cree que para tener una gaming PC, necesitan como comprar la última tarjeta de video y el último procesador y todo. O sea, y realmente no es necesario. Se pueden armar buenas computadoras con no tanto. Lo que pasa es que la mayoría de la gente que tiene como compus así como muy puercas es gente que de plano no compra consolas, es más grande, o sea, trabaja, ya tiene un trabajo estable, todo, no tiene que mantener a nadie ni nada, o trabaja en algo con su computadora, entonces le invierte más a su computadora y entonces puede jugar más padre, ¿no? Pero realmente no se necesita tanto para armar una buena gaming PC, digo, tampoco no tienes que jugar The Witcher 3 en Ultra todo el tiempo, ¿no? Totalmente. ¡Cosmo! ¿Qué tiene? Sí, la verdad es que también apoyo eso, es un mito. Pero a ver, Cosmo, ¿tú qué opinas de eso? Dado que tú, yo creo que de los tres aquí que jugamos en PC, si tenemos una PC fuerte, tú eres creo que la que tiene la PC más cara, ¿no? Sí, pero también porque la gran parte de mi trabajo es en la PC. Así es, digo, no todos tienen que tener una compu de la NASA como la de Cosmo, ¿no? Así es. No, la de Cosmo es mejor que las de la NASA. No, tampoco. No, de hecho, como originalmente la pensaba armar antes de que se disparó. Digo, y esto, no la más reciente, pero cuando yo la armé, se disparó el dólar y obviamente el precio de mi compu subió mucho porque varias de las piezas que usamos pues son importadas. Digo, hoy en día ya hay muchísimas más tiendas que puedes comprarlo aquí y te quitas ese problema. Pero cuando yo lo armé todavía no había todas las piezas aquí. Como la iba a armar originalmente, no hubiera sido un barototototote más, porque subió el dólar. Y sí, de hecho es muy cierto lo que ya mencionaron aquí nuestros dos invitados. Y es eso, ¿no? La gente que tiene una PC en condiciones para jugar en ultra la mayoría de las veces, no lo hace pensando para eso, lo hace para su trabajo, para sus estudios o para otras cosas. Por ejemplo, Cosmo, pues como ya saben, estudia animación, hace render de video, hace 2P-Up, que también es un friego de render de video. Si no creen, pregúntenle. Parece que no, pero sí tiene su chiste. Rendering every day. Sí. Y sí, digo, yo creo que tienes incluso dos tarjetas de video. O sea, sí necesitas algo fuerte para todo lo que haces. El jugar ya es un plus. Sí, sí. Tengo una tarjeta de aceleración, que gente, para los que sepan. Esa es la que básicamente uso para jugar y de hecho es la segunda que compré. La otra es de precisión, que esa es pues, 100% trabajo, ¿no? Y de hecho es muchísimo más cara y menos poderosa para juegos y cosas así, la de precisión. Lo que pasa es que tarjetas de video hay, como quien dice, para ponerlo como en términos simples, están las que son estúpidamente poderosas y las que son listas. Entonces, las estúpidamente poderosas, por decirlo así, pueden correr rápido las cosas y las cosas pesadas, pero las listas saben qué correr primero. Entonces, normalmente las listas se utilizan para renders o para trabajar, y las rápidas y estúpidamente poderosas se usan para jugar. Ya sé, hay que llegar a pedirlos a los profesionales. Así es, así llegas y les dices, quiero una computadora de video estúpidamente poderosa. Así es. Así se piden. Así pueden llegar con Cosmo, que los asesore y, oye Cosmo, ¿cómo puedo hacer una computadora estúpidamente poderosa? O una computadora lista. No, estaría buenísimo que alguien hiciera eso. Pero es cierto lo que dicen en el chat, o sea que, por ejemplo, los que normalmente dicen, es que gaming en PC es súper caro, de que tienen, no sé, dos consolas y aparte tienen unos 50 juegos de cada consola, ¿no? Y así como que pues no inventes, con lo que pagaste de juegos ya te hubieras armado una compu padrísima y los juegos te hubieran salido más baratos, ¿no? Es que es como en muchas cosas, bueno, en cuestión de la vida, ¿no? O sea, si tú quieres, vas a poner un negocio, pues tienes que invertirle fuerte al principio. Claro. Y eso también lleva investigaciones de que se le invierte dinero para saber que va a ser viable tu negocio. Entonces yo creo que es lo mismo aplicado ahí con las computadoras. Quieres una buena computadora y que a la larga te vaya rindiendo el dinero con los juegos, pues inviértela en la computadora. Pero digamos, exclusivamente para jugar. O sea, si alguien quiere una computadora exclusivamente para jugar, ¿realmente cuánto te debes de gastar como mínimo para hacerla? Mira. ¿Como mínimo? Mira, para si una, pues, ¿qué vamos a poner? Como una compu, ¿qué será? Que ya te aguante un medium high, por ejemplo. Yo creo que unos 10. Ah, oye, no está tan descarado. 15. Mira, 15, sí. Yo fui a cotizar este fin de semana a una plaza de la tecnología, tampoco lo tomen como ultra, pero sí lo chequé tanto con ellos como con distribuidores totalmente oficiales en internet, y lo que puse fue una Core i5, un Intel Core i5 4440 a 3.1 GHz, una tarjeta madre Asus ROG 2 de 4 GB con lo que vienen siendo 4 RAM Kingston HyperX, 500 GB de disco duro, ustedes lo pueden ir moviendo más adelante, fuente de poder de 500 watts, ese yo lo elegí como marca Cooler Master, pero eso ya es edición un poquito mía. Además, lo que fue con GPU es una GeForce 750 Ti, 2 GB de memoria. Con esto, ya checándolo bien, uno puede correr The Witcher 3, que es como de los juegos más fuertes actualmente, a 1080p y 30 cuadros por segundo en calidad alta. Esto sin el Hairworks. Con el Hairworks sí baja un poco más. El costo de este equipo es de 9.290 pesos con 20 centavos. Así es. ¿Sabes? Es que también la gente, el otro día estaba platicando con eso, con alguien de eso. Alguien me preguntó que qué es en lo que más gasté en mi compu. O sea, mi compu completa con periféricos, o sea, ya sea monitor, mouse, teclado y todo. Ajá. Me salió en 42. Pero tengo 3 discos duros y un disco de duro de estado sólido. Y realmente en lo que... Uy, creo que se nos cayó por ahí. Sí, se cayó. Oh, okay. No, yo... Silencio incómodo. Bueno, en lo que Cristi regresa, este, voy a leer tantito el chat que me agradó aquí. Alex Roth pone, el gaming en general es caro, no solo en PC, y eso es muy cierto. De hecho, recuerdo que cuando con Crush estábamos hablando... No me acuerdo qué cosa hizo Cosmo acá, que no estaba invitado, estaba en el chat. Estábamos hablando también de PC Gaming y Crush era, pero es que sale más caro hacer una PC. Nos pusimos a checar precios con... Era el Xbox One, ¿no, Cosmo? Sí, ponle el Xbox One y porque quieres tu versión con Kinect, ¿no? Que ahorita está en ¿qué? ¿En casi 8? No, en 7. En 7, ok. Ponle que quieres otro control porque pues quieres jugar con tu hermano o con tus amigos, ¿no? Ya van ahí, ya son los 8. Necesitas juegos, ¿no? Porque, ok, tienes tu consola, lo más probable es que te incluyan un juego de Lego, como siempre incluyen las malditas consolas. El de FIFA. Y quieres el FIFA del año, ¿no? Otros 1,000 pesos, ya vamos en 9. Ponle que quieres un shooter, un Halo o algo así, pues obviamente también el nuevo. Ponle que igual ya no está en 1,000 pesos, ya está en 900, ya llevamos 9,900. Por eso te armas una PC. Sí. De hecho, también hice un poquito... Lo hice con el PlayStation 4, ya que la mayoría es la consola que actualmente quiere por Uncharted. No entiendo por qué. Y sí sale en 11,000 pesos comprándolo todo. Sí, aparte van a comprar un control, juego extra y demás. Esto con un... Pues el PlayStation 4 normal que ustedes pueden encontrar. No edición especial, no nada. O sea, tu Play solito, sin juego y ya. Por ahí nos pregunta Alex Wayne, ¿es un privilegio o es un capricho? Fíjate que eso sí es muy cierto, pero por ejemplo, hacer una PC solamente para gaming sí es un capricho. Eso sí es como que muy sencillo. El privilegio yo creo que es en el momento en el que, como lo decíamos hace rato, ¿no? Cuando es un plus ya de lo que es un bonus ya de lo que tú haces. Por ejemplo, mi computadora, excepto que si mencionabas los componentes de la suya, me costó ya con pantalla y todo lo que viene siendo alrededor de $3,000, $30,000 pesos más o menos. Pero yo no, el gaming es como un extra, pues para lo que yo estudio, que viene siendo de ingenierías y desarrollo, con extra de desarrollo de videojuegos, lo necesito también para renderear, para Unity, para Unreal, para muchas cosas que una computadora normal no aguantaría. Yo ocupo una GTX 970, que para ese momento fue como que la que más me llamó la atención, porque la 980 eran casi $5,000 pesos más cara y no me alcanza en ese momento. Pero la 970 también ocupa mucho, además que es la que ocupa la tecnología de las mismas NVIDIA y no se calienta tanto. Esos fueron los pluses que yo le di a esta tarjeta. Aparte, yo ocupo dos discos duros y mi motherboard es una Asus que puede ser overclockeada y tiene dos centros para en caso de que una se llegue a fregar a la hora de que lo estés overclockeando. Es por ahí, Cosmo, ¿tú qué opinas? ¿También así decís un capricho o es un privilegio? No, sí es un capricho, pero es el mismo capricho que tener una consola así de absolutamente nueva generación y edición especial de algún juego. Nada más que yo voy que si quieren así el capricho, se deberían ir por una PC porque, ok, además de poder jugar, pues tienen una herramienta de trabajo, ¿no? Yo creo que ni siquiera es... yo creo que no entraría en esa parte de capricho o privilegio. Digo, al final de cuentas, todo va a depender de para qué la uses, ¿no? O sea, es como decir, actualmente una PC genérica o una lap genérica es un capricho o qué. Al final de cuentas lo ocupas, ya sea para escribir un texto, para mandar un correo, pues es igual con una computadora más amplia en capacidades en cuestión de trabajo, ¿no? Si te va a servir para trabajar y para jugar, pues adelante. Pero no lo veo en ningún aspecto que sea un capricho o un lujo, un privilegio. Pues que si nos ponemos a ver realmente, o sea, los videojuegos son un capricho y son un gusto, sí, y no son necesarios para vivir, ¿no? Sí, claro, al final pues, se centran en el segundo o tercer círculo, ¿no? El primer círculo es todo lo vital, comida, vivienda, ropa, etcétera. Ya después vienen... Y tu pirámide de Maslow. ¿Qué digo? La pirámide de Maslow para la generación like y algunos millennials es Wi-Fi y luego todo lo demás, pero esa es otra cosa. Por ahí Alex Roth pone que ha visto sistemas chidos por $600. Y sí es cierto, y es lo que estamos diciendo, ¿no? No necesitas gastar 30 mil pesos. Digo, esa compu que chequé son 10 mil pesos y corres The Witcher mejor que PlayStation 4. Ya volví, perdón. Me caí. Se fue la luz. Qué raro. Sí. ¡Ey! Antes se caía el internet, ahora se fue la luz. Es un cambio bueno. El ambiente está contra ti. Sí. Ya sé. Como que así, odian que esté aquí, ¿no? Dicen, no es una invita. Ah, espera, no es una invita. Bueno, no me importa. Yo ya les dije que nadie escuchara el intro cuando lo dejé. Sí. No sé si alguien terminó lo que yo estaba diciendo. No. Pero, bueno, les decía que invertir en un monitor es bueno también. Porque, bueno, puedes tener, por ejemplo, una 980, una Titan Black, una Titan Z, si quieres. Y entonces tienes un monitor que no te da más de 480, ¿no? O que no te da más de 720. Entonces, ¿para qué quieres semejante monstruo de tarjeta de video si de todas maneras tu monitor no es capaz de dártelo? Ese es otro punto que, bueno, yo quería tocar y alguna vez lo dije, que muchos ya, si ya tenían sus pantallas Full HD, esa era la ventaja de armarse una computadora para una PC gaming, ¿no? Que te ahorras el monitor y entonces la computadora la vas adecuando para que te levante 1080p seguros. Sí, o sea, aquí es, mucha gente considera que invertir en un monitor no es tan importante, o sea, pues se dedican como al puro case, al puro gabinete, y entonces como que lo demás queda de lado, ¿no? Pero pues bueno, ¿para qué quieres entonces una tarjeta de video tremenda si de todas maneras tu monitor no es capaz de darte lo que tú le estás pidiendo a tu tarjeta de video, ¿no? Pues sí, es algo ahí muy, muy, muy curioso con eso, porque sí, tú ves que hay gente que gasta dinerales y lo conecta en una TV de 20 pulgadas, cosas así. Uh-huh. Ya, también dependerá. Que igual, por ejemplo, en juegos, sí, 1080 y en cuanto a resolución, 1220 son de las normales, porque si no se empieza a pixelear, eso es gracias a las tarjetas AMD que ocupa y a esta arquitectura que ocupan las consolas actualmente, las de Xbox y Play 3, era actualmente otra forma. El problema aquí es, claro, que la compu, pues como hace rato dicho, mencioné el overclocking, tú la puedes ir modificando. Nvidia, por ejemplo, cuenta con sus propios drivers y sus propias actualizaciones, las cuales tú puedes ir moviendo todo eso. Como por ahí dice Alex Roth, actualmente el gaming ya te da hasta 4K. Y exactamente, nada más que si necesitas obviamente una TV, que de hecho es de las pocas cosas que en realidad podrías ocupar el 4K. Ya sabemos que de ahí, pues, House of Cards y creo que Christian dijo una vez que porno y ya. No teníamos nada en 4K. Ya, hay juegos. Hay algo. Como diría Christian, ganaron los videojuegos. Respecto a eso, tengo otra duda. ¿De verdad es necesario comprar para monitores que levanten 4K, pero a pesar de que sean tan chicos? Pues eso creo que depende de cada quien, ¿no? Por ejemplo, Cosmo tiene dos monitores. Uh-huh. Hay gente, conozco gente que usa tres, o por ejemplo, tienen tres, como el mío, que son ultra wide, pero los ponen verticales. Yo lo uso horizontal. Y sí, así los ponen los tres juntos y tú haces un pantallón. Pero pues ya creo que los monitores siempre es como depende para qué los vayas a usar y realmente si los vas a aprovechar como tal, ¿no? Digo, no tiene caso tener dos monitores y solamente vas a usar Facebook, ¿no? Pero sí, creo que sí, eso es una decisión como más personal, pero sí hay que tener en cuenta que las tecnologías están avanzando, ¿no? Entonces a lo mejor no usas ahorita tu 4K, pero si compras un 4K, es probable que te dure más tiempo a la larga y no tengas que invertir en otro en un tiempo a corto plazo, pues. Sí, de hecho, ahí Medina pone que para trabajar necesitas dos monitores y uno vertical, pues es mejor. Sí, ahí sí también ya depende mucho de lo que tú hagas. Cuando es código o coding, sí es mejor tener uno y uno. Yo también lo suelo utilizar así, porque en uno tienes la forma en vertical y en el otro el horizontal, y puedes ordenar bien las cosas y no te haces tantas bolas. Igual también hay tarjetas que te con GPUs que te dan mucha la facilidad para meter más monitores. Las líneas más altas de NVIDIA creo que te dan hasta 4. Y así no tienes que hacer tú los anclajes, solamente lo conectas directo a la tarjeta. La tarjeta tiene para más. Uh-huh. Por ahí también preguntaban algo muy importante que se me estaba pasando. Si ocupas Windows, es bueno para PC Gaming. Si ocupas Linux, si ocupas Mac, es casi seguro que va a estar muy limitado. Esto lo decía Indie Linux porque dice, yo ocupo la PC, que dice suena fuerte, pero la ocupo para otras cosas. Yo ocupo mejor las consolas, pues ocupo Linux. Eso sí es cierto, aunque actualmente Linux ha estado poniéndose más fuerte, incluso Steam OS, que viene siendo la que va a ocupar las Steam Machines y esta cosa de Steam, vienen con base en Ubuntu Linux. Entonces, pues ahí vemos un comienzo, ¿no? Que digo, también la utilización, yo creo que comercial, por así decirlo, de Linux, apenas está dándose a conocer, ¿no? Tendrá como 2-3 años, porque antes era, ocupas Mac, es que eres diseñador, que es un megamito, ocupas Windows, es que puede ser cualquier cosa. Y eso es muy cierto. Por ejemplo, estoy casi seguro que los tres ocupamos Windows. Sí. Sí, porque no hay de otra, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, creo que de Mac OS a Windows, pues prefiero Windows. La verdad, nunca he sido fan de Mac OS. Pero la verdad es que a mí me gusta mucho Linux. Y nada más que, pues bueno, yo tengo que usar la suite de Adobe y tengo que usar otras cosas. Entonces, pues bueno, no se puede, ¿verdad? No se puede tener Linux. Y antes en mi lab la tenía particionada y tenía Linux y tenía Windows, pero pues pasaba la mayoría del tiempo en Windows. Entonces, pues ya decidí mejor ya no hacerlo en esta. Y pues ahora sí que yo creo que no hay sistema operativo perfecto. Ahora sí que es cada quien lo que necesita, ¿no? Tengo muchos amigos programadores y casi todos usan Linux. Se burlan de mí porque uso Windows, pero bueno, pues no hay de otra. Y pues creo que, pues como no sé, pasaban con preferencias, sí. Como pasaba con el Xbox Live, ¿no? O sea, y el Xbox 360. Sí. Comprabas un Xbox 360 porque pues todos mis amigos están ahí, pues ya qué. No, eso no, Crush. Bueno, en algunos casos. Es diferente. Pero digo, si son de los que les gusta jugar con amigos en lugar de solos, pues sí. Pero bueno, ya se me olvidó lo que iba a decir. ¡Ya ves, Crush! ¡Arruinas todo! Ya ven. ¿Para qué invitamos a Crush? Ya. Steam empezó a meterle mucho soporte a Linux porque saben que pues la mayoría de sus, o al menos de los que empezaron y como que más le meten ahí dinero, y eso son gente que prefieren Linux, ¿no? Porque pues, sí saben. Y pues al Mac OS pues casi no le meten porque saben que no los corren. Entonces, pero bueno, ahí medio tratan. Cristi está perdonada. Gracias, Indie Linux. ¿Por qué no estaba? ¿Por qué estaba enojado conmigo o qué? ¿Por qué? No sé. No sé, la verdad. ¿Qué pasó, Cristi? No sé, ¿qué hice? Abner, en Mixler dice, ¿Linux será tan bueno? Es que como ya lo mencionaron, es para coding, es para un poco más... Es para desarrolladores. Sí. Ahí el problema es que si, por ejemplo, tú te quieres interesar en el desarrollo... Decir que Linux es para desarrolladores, es como decir que Mac es para diseñadores, ¿no? Sí, no, claro. No. Bueno, pero es específico, pero sí, para... Sí, así es. Sí, digo, también hay mods, totalmente mods de Linux, que están hechos para que parezcan Mac, para que la gente lo pueda ocupar y diga, es que ocupo Linux, pero es como leer a Pablo Coelho y crearte inteligente. Es la misma madre. Sí. El problema, por ejemplo, estaba comentando hace rato en el chat, y es que Unreal actualmente, el último que sacaron en Linux, no corre tan bien. Yo lo estoy corriendo mejor en Windows, me gusta mucho más. También, bien como dice Cristi, al final tanto depende de la máquina y de los programas como de tu gusto propio. Hay veces, por ejemplo, si le digo a Kit, que es al que estaba mencionando hace rato por Twitter, que decía él ocupa Mac, no tiene casi juegos, sí. Pero te digo, vete a Windows, él no va a encontrar nada. ¿Por qué? Porque ya se acostumbra a Mac, él es su forma de ocupar computadora, él no ocupa más allá de Excel, yo creo. tampoco se puede pedir mucho. Poco a poco así van cambiando en cuanto a las cosas. Pero bueno, vamos a pasar al segundo corte, perdón, ya no sé contar. Segundo corte musical de la noche. Regresando, les vamos a dar la dinámica sencillita, va a ser por Twitter, para que se ganen una PC Gaming. Una computadora, sí. Patrocinada por Omar. Por Christy. Sí. No. ¿Cómo por mí? Pero va a ser computadora lista, no estúpidamente poderosa. Y viene con una cebra de regalo. Son más caras. Ah, bueno, entonces es una estúpidamente poderosa de parte de Christy. Pero bueno, van a poderse ganar un código de Smite del héroe Ratatosker o el dios Nox. No tengo idea. Smite es un MOBA, es lo único que sé. Si quieren ganarse los códigos, regresando les decimos cómo. Vamos a escuchar Frustración de Day of the Dead, a Grim Fandango Tribute. Un tributo a Grim Fandango hecho por unos mexicanos. Espero que les guste y en un momento regresamos. Thank you. El día de ayer, la tienda Amazon México abrió de manera oficial sus puertas con interesantes promociones. Durante la presentación de medios de prensa, se reveló cuál había sido la primera compra de la gigantesca tienda, misma que se trataba, nada más y nada menos, que de un amiibo de Ike. Al igual que estas figuras de Nintendo, eran de las más solicitadas y más vendidas en esta ahora tienda mexicana de Amazon. Sin embargo, esto no era raro, pues estos juguetes que llegan a costar alrededor de 1,000 pesos con revendedores estaban en un precio de 211 pesos con 86 centavos. ¿Qué tal? ¿Cómo ven esa noticia? El buen Raúl Ícaros y su bandada de gente compra amigos para no ocuparlos tu nunca. Tu grupo personal de Facebook. Sí. Ya ven. Está comprando amigos a lo bestia para al rato revenderlos, porque no le crean, él sí los revende. Sí, a mí me revendió un amigo, yo soy testigo. Yo también, ¿también? Yo también, yo lo vi y fui el primero en gritárselo y decir qué poca que de verdad, qué poca Mauser que hiciera un grupo de Facebook para revender amigos. Sí, ya ven lo bueno que es. ¡Qué descaro! Vendedores de amigos. Meh. Oye, ya. Me encanta, Cristi, no, apenas escuchó algo y yo, ¡ay, qué descaro! Pero bueno, están escuchando el Lounge Geek y como siempre, ya saben, la mejor música y las notas más irrelevantes que podemos encontrar en el internet. Powered by Prensa de México de Videojuegos. ¡Señora Aguilera! ¡O Cristian! ¿Qué tenemos para nuestros cuates? El día de hoy. No me sale. No puedo hacer este tipo de voces. Soy malísimo para eso. No. Vamos a regalar un código de Smite, si no estoy equivocado. Y va a ser. ¿Regalar la computadora de Omar? Ah, sí. Ese es para el segundo lugar. No, ah, no, okay. Importa tanto. Sí. Va a ser para la primera persona que nos mande un tweet con @resetmx, @loungegeek y con #resetregala que diga: yo quiero una computadora estúpidamente poderosa como la de Cristi. Así. ¿Cuánto es la promesa? ¡No cabe! ¡Arrete! ¡Opa! A ver cómo le hacen. ¿Quieren un código? Pues que lo escriban. No, nada más pongan, así como escucharon, @resetmx, #resetregala. Quiero una computadora estúpidamente poderosa y con eso se llevan, ya elegirán ustedes si sí, un código de Smite para el héroe Ratatusker o el dios Nox. Ustedes son fans de Smite, yo no, ustedes sabrán cuál eligen. Eso sí, cuestan dinero, así que si hacen como Ícaros, pueden revender. Tiene que costaran ovejas. ¡Los cerdos! ¡Cerdos! Sí. Ahí está ya. El buen Medina y Pavleton se acaban de ganar. Ha ido dos códigos. En un momento los contactaremos para que elijan cualquier. No nos llamen, nosotros les llamaremos. Nuestras pero operadoras bueno, se pondrán en contacto con ustedes. Pero bueno, ya regresando al tema del PC Gaming y gracias a que Cristi regresó. Fíjate qué buen timing, se cae cuando vamos a corte musical. No se pierde. Para que vean, Ahí Alex Roth dice, con lo de un amiibo compra dos Figma. Yo creo que sí. Con lo de un amiibo te puedes comprar una 980 Ti. Oh, pero un amiibo de reventa así manchada. No, de onda sí. Lucina o... Ajá. O cosas así. Porque para eso necesitarías unos dos amiibos ya de 300 pesos normal ahí. Sí. Los amiibos ya cotizan en la bolsa de valores. ¿Qué? Sí. La palabra amiibo me hace pensar en amibas. Mira, Alex Roth tiene una 980. ¡Chócala, Alex Roth! ¡High five! Tengo nada más 970. ¡Chócala! Tengo cuadro 4000. Sí, pues sí. Que la de Cosmo es que tú, no es, ajá, sí, es que poderosa. Bueno, es que yo no estoy intentando controlar estos shuttles espaciales. México, ¿verdad? Y los satélites. Skynet va a iniciar a partir de la computadora de Cosmo. Lo que no saben es que así a Cosmo le llegan directas las fotos de Marte. Así, en vivo y en directo. No, bueno. Cosmo tiene Skynet, sí, totalmente. ¿Qué tan estúpidamente pensaste tu computadora? A ver. ¿Del 1 al 10? Es una buena pregunta. Del 1 al, a ver, del 1 al, al, ¿cómo se llama? ¿Al Chuck Norris? ¿Cuál es tan poderosa es tu computadora? Steven Seagal. No, ¿ha visto que sí? Este... Ay, la mía. Ay, bueno. Era... No sé, creo ¿qué que... ¿Qué especificaciones? La mía todavía es Haswell. O sea, yo no tengo Haswell E. Entonces, pues, se ha de quedar ahí más o menos. No sé. A ver, ¿en qué rango queda de estúpidamente poderosa tu computadora? De estúpidamente poderosa, como que corre The Witcher 3 como si fuera Pac-Man. Ya ven. Como si fuera Pong. Ya ven, así. Así de estúpidamente poderosa. Cristian, ¿tú qué tan estúpidamente poderosa es tu laptop? Ay, qué lindo, ¿eh? Qué graciosito. Corre. Me saliste. Hoy andas chistosito, ¿ah? ¿Eh? Está emocionado por sus visitas. Está regresando a 9bits. Troleamos a Cristian en 9bits. No, créeme, así de, todos los Launch Geeks. Así de juego Battle Block there. ¿Eso cuenta? ¿Te boleamos a Cristi? Oye, te pide 4 GB de RAM, ya es algo. ¿En serio pide eso? ¿Si está hecho con flash? Sí, eso. ¡Por Dios! Es por el audio, por el audio. Ah, bueno, la ay, voz de Stamper lo vale. M. Medina, que su laptop en esa escala es nivel Minion. Ah, mi compu es nivel Pero, machete. Así. Mi computadora es nivel Stormtrooper. Trata de darle algo y nomás no puede. No, esa creo que todavía muere en el intento. Ay, bueno, ya regresando un poquito al tema, ya que nos estamos haciendo un rato. Era más o menos lo que quería mencionar. Pero para que cada quien mencionara un poco sobre el cómo fue armando su computadora. Aquí quisiera preguntar más a Cosmo, pues, con Cristi ya sé que va a intensearle un poco más. Pero Cosmo, ¿tú cómo armas tu compu? ¿Qué fue lo que pensaste y qué recomendarías a alguien que quisiera armarla? ¿Qué recomendaría? Uh-huh. Tengan paciencia, gente. No se avienten así a comprar la mejor, lo que ustedes creen que es la mejor oferta en ese momento. Siempre espérense. A mí eso me ayudó porque si lo hubiera comprado en ese momento hubiera sido carísimo todo. Y precisamente el como, no, pues es que subió el dólar. Hay que esperarnos. Eso me ayudó a poder conseguir las piezas en un mucho mejor precio. Igual no quedó igual de poderosa, pero ya no se iba a poder por lo mismo, ¿no? Porque había subido el dólar. Por ahí, Indie Linux dice: Cosmo, la arma en 6 días y el séptimo descansa. Vio que todo era bueno. Al séptimo le actualizó. Empezó el render ahí. Ay. Entonces, tú lo que piensas para armar tu compu, Cosmo, es más que nada. Era. Bueno, recuerdo que me lo dijiste una vez en una. Creo que fue un flashback, no recuerdo bien. Que estaba pensada más para tu trabajo. Sí, no, la mía. El objetivo principal fue trabajo. Ajá. Y tú eres de los que opinan ya actualmente que. Es en la nueva generación, por así decirle, de consolas, es mejor tener un Wii U, sí, y una PC. Sí, es como yo estoy armado ahorita y no me he perdido nada relevante. Porque, ok, no, Nintendo sí, y ahí ya será por cuestión de que a mí me gustan los juegos de Nintendo. Si a ustedes no les gustan, no es obligación. Pero yo siento que teniendo el Wii U es como que ya tengo las exclusivas que tiene Nintendo. Y todo lo demás que me ha interesado, pues lo he jugado en PC, ¿no? Alien Isolation, The Witcher 3, No sé, ¿no? No vienen ahorita más juegos a mi mente. Ah, el... el fiasco este del de Resident Evil, ¿cómo se llama? The Evil Within. Lo probé en PC y fue como de... pues, y mucha gente me dijo, no, es que en PC no es la mejor versión y no corre tan bien y quién sabe qué. Yo así como, es que mis problemas no es con que corra bien o mal, es que el juego está feo. Yo creo que una manera para que comprueben un poquito, digamos, las diferencias entre PC y consola, es cuando estabas jugando Alien Isolation, ¿no? Ahí creo que sí se nota la diferencia cuando comparas ese juego entre uno de consola y uno de PC. Si quieren un Alien Isolation, es más, yo les diría que si quieren el verdadero reto, lo jueguen en consola. Es algo muy gracioso, pero como las consolas se tardan mucho más en los loadings y el juego no te detiene para los loadings, tienes que esperar mucho más a que se abran las puertas y mientras tanto te puede matar el alien. Entonces realmente es más difícil jugarlo en consolas que en PC. Ahí nos preguntaban, Medina ya nos pone que si de plano es tan malo Devil Within. Está 2-3, si eres fan de Resident Evil, pues es un chorro de fanservice y guiños. Sí, es fan. No, incluso siendo fan, si no eres así, si Resident Evil no es tu juego favorito, está difícil que te vaya a gustar. Y otra cosa es que en PC, pues están todos los juegos indies que salen para todas las demás consolas. Y normalmente, sí, están como un año y medio antes en PC que consolas. Así es. Pero yo creo que en ese aspecto el verdadero detalle son las exclusivas, ¿no? Muchas veces, o sea, independientemente de si te gustan los juegos de, por ejemplo, Nintendo, ¿no? Tiene una gran cantidad, si no es que todas son exclusivas, entonces tienes esos que comprar esa. Esos tipos son los consola. Maestros de la exclusiva. Pero por ejemplo, ahora que en Play 4 he podido jugar Bloodborne y eso, no sé si esté en PC, la verdad no conozco eso, pero, o sea, si no estaría, sería una gran pérdida porque es un muy buen juego. Pero hay la como 5 versiones de Dark Souls que exacto, el problema es que sí tiene competencia y juegos muy similares que están en todos lados. Ese es el problema. Bueno, pero, o sea, estoy hablando de ese, pero por ejemplo Sunset Overdrive, que para mí fue otro muy buen juego, fue de Xbox One y todavía, o no está en PC, o todavía no está en PC. No se trata de que PC Master Race y todo lo demás son cosas pisan, si no vale la pena que vivan, ¿no? Que son como los argumentos que siempre salen los PC gamers descerebrados. Sí es una muy muy buena plataforma de videojuegos. Sí se puede hacer que los juegos corran mejor o modearlos, se tiene como mucha más libertad, pero si ustedes, gente, no se quieren meter a moverle y a configurar y a ay, ¿en qué setting lo podré correr con mi tarjeta de video? Cómprense una consola y quítense de eso, ¿no? Nada más tengan en cuenta que se van a perder de muchas cosas. Sí, totalmente. Y por ejemplo, ya para pasar ahorita con Cristi, tú decías que tenías una Quadron que es para render. ¿Qué ocupas entonces para juego? La GTX. GTX es una 970. Uh-huh. Uh-huh. Ok, Cristi, entonces tú, ¿qué componentes ocupaste para tu compu? ¿Y cuál era tu objetivo a la hora de armarla? Bueno, yo siempre he sido de las personas que cuando vas a comprar algo, primero piensas para qué lo vas a usar, ¿no? Y si realmente lo vas a utilizar. Entonces, digo, además que a mí también me encanta el hecho de yo meterme a armar mi compu, ¿no? Pero, bueno, yo estudio audiovisuales, entonces... yo no hago tanto así el render tan pesado como Cosmo, pero también hago render. Y además necesito una muy buena tarjeta de audio porque edito audio y edito video. Entonces, la verdad sí, yo en lugar de comprar una tarjeta de audio, le invertí un poco más a mi motherboard, que ya trae tarjeta de audio incluida, más o menos buena, digo, no es así como que wow, la gran cosa, pero me ahorré comprar una tarjeta de audio. Y además, la motherboard que compré ya trae incluso se me fue la palabra. Bueno, el Wi-Fi. Ajá. Entonces, la tarjeta de red, gracias mente que tienes lag. Y entonces ya eran tres componentes que realmente a lo mejor le iba a invertir un poquito más a uno, pero ya me iban a venir tres, ¿no? RAM, pues sí le invertí un poquito más. Y tengo 16 de RAM overclockeado. Y tengo un i7-4770K. Que es un muy buen procesador porque mi tarjeta de video es estúpidamente poderosa y no es estúpida y no es lista. Entonces necesitaba un procesador que fuera listo. Y tengo además un SSD que uso para bootear y donde tengo instalados los programas para que obviamente corran más rápido, pero todos mis archivos los tengo separados en tres discos duros diferentes. Entonces tengo un disco duro para juegos, un disco duro para trabajo y un disco duro para la escuela. Uh-huh. Me comentabas que tenías un estado sólido y eso es algo que ahorita que estás mencionando el overclocking, que tú también lo mencionaste, es algo ya un poco más elite, se puede decirle. ¿El estado sólido tú lo recomendarías o es mejor ya un upgrade después de que tú ya tengas tu computadora? Yo lo recomiendo para bootear. No lo recomiendo para el uso... Bueno, digo, si la verdad si tienen un buen de dinero para estarse comprando discos duros de estado sólido así como tremendamente grandes en espacio, pues órale, ¿no? Adelante. Pero los discos duros de estado sólido tienen un tiempo de vida limitado. Entonces, entre más los uses, más rápido se desgastan. Uh-huh. Y a la larga es pues más dinero, ¿no? Entonces... yo recomiendo comprar un disco duro de estado sólido pequeño, solamente para bootear y algunos programas que quieras que corran rápido. Y ya lo demás en discos duros normales. Uh-huh. Yo tengo mi disco duro de estado sólido es de 250 gigas y tengo 3 de 2 teras. Entonces tengo pues un poco de almacenamiento, ¿no? Pero... sí, yo no los recomiendo para guardar archivos precisamente por su tiempo de vida. Sí, al final es para el boot o el inicio, todo lo primordial de la PC, llámese sistema operativo, drivers principales y demás. Sí, así es. El overclocking, en cuanto a overclocking, ahí también era otro tema que nos habían preguntado incluso días anteriores en Twitter. Nos comentaba por ahí era un chico, no recuerdo tu nombre, pero créeme. Llevar una cuenta de una página es horrible, son tantos que pierdes. Lo bueno que los anoté, me acuerdo más o menos. No, es que en mi agenda de Princesa Rosa, aquí tengo anotado todo. No, es una... totalmente Cristo. Es de Virgencita, please. Es de Virgencita, please, Dios. Esa es tu mujer. Bueno, lo que decía, tengo una computadora que tiene una GTX 960, que es la más bajita de las fuertes que hay en el mercado. Uh-huh. Una motherboard G1 de Gigabit, que es también para juegos, y lo que viene siendo 16 GB de RAM. Igual que es un i7, no puso de cuál, pero ahí nos pone, ¿es bueno hacer el overclocking o es mejor dejarlo normal? Yo aquí voy a responder tantito en una rápida. Lo que viene siendo el overclocking es hacer que la computadora trabaje mucho mejor en los procesos que está haciendo, es llevarla más adelante. Esto, yo te voy a dar mi opinión, es totalmente recomendable si sabes cómo hacerlo. Y si también teniendo en cuenta que esto reduce la vida de la computadora. No es el 50%, pero sí reduce un poco. Hay... máquinas, yo no me atrevo a meterla al overclocking, la verdad. Hay componentes que ya vienen overclockeados. Por ejemplo, tanto Cosmo como yo tenemos la 970. La 970 de Gigabit ya viene overclockeada de fábrica. Lo único que tienes que hacerlo, pues, es a la hora de ponerlo, te hace la activación y ya. Si corre mejor, da más cosas. Tú, Cristi, dices que lo tienes, creo que la RAM, ¿no? En overclocking. Tengo el RAM, y bueno, también mi tarjeta de video está overclockeada de fábrica porque yo tengo una 980 Asus Strix. Entonces, yo tengo 4 overclockeados, 4 de RAM overclockeado, que realmente el VRAM no es tan importante, sino a cuánto está corriendo tu tarjeta de video. Uh-huh. Pero tengo overclockeada mi tarjeta de video, mi RAM y mi procesador. Pero porque mi motherboard ya trae eso de de cajón, ¿no? O sea, ya tengo una Maximus Fórmula 6. Entonces, ya en cuanto metí todo, de que entré al BIOS y ahí ya me decía, no, pues esto ya está overclockeado, esto ya está overclockeado. Y yo dije, ah, bueno, pues lo voy a dejar así, ¿no? Ajá. Y, pero realmente al overclockear las cosas como si les pusieras más como estrés. Entonces, haz de cuenta que llega un punto en el que se calientan demasiado si no tienes buen enfriamiento o un buen disipador. Y, y pues sí, se desgastan mucho más rápido. Así es. Por ahí Alex Rock nos ponía que es si sabes lo que estás haciendo y si tienes un buen sistema de enfriamiento, que igual nos dice Christy. Y sí, exactamente, el Nitronox pone es más inestable, consume más luz. Y yo la verdad lo recomiendo si es un poquito más para trabajo. Para juego no, porque, bueno, con las especificaciones que este chico nos dio, pues, corre bien, digo, no... Sí, digo, si tienes un i3, pues sobrecoquéalo, ¿no? Ajá. Sí, que de hecho, y ese ahí, vamos a pasar un poquito lo que viene siendo componentes. Una PC gaming se tiene que hacer con lo que viene siendo la motherboard, una pues, más o menos pesada, una GPU o tarjeta gráfica, lo que viene siendo un procesador. Ahorita se anda recomendando lo que viene siendo i5 o i7, pero i7 ya es un poquito más pesadón para... Ya no es tanto para juegos y es para, como lo hicimos hace rato, para trabajo u otras cosas. Del lado de AMD, pues ya AMD incluso tiene su sección gamer, podría decirse. Están las A8, están las mismas tarjetas. Y eso es algo muy importante. La Radeon, ustedes tienen que saber a qué empresas van a ir. Ya también dependerá mucho de que investiguen, porque aparte de investigar para qué lo quieres utilizar, también es cómo la vas a utilizar. Si va a ser para puro juego... Chance y AMD te puede funcionar, pero vas a tenerle que meter un muy buen enfriamiento, pues esas cosas se calientan horrible. En el caso de Intel, es mucho más recomendado si también vas a ocupar cosas de edición de audio, video y demás, pues actualmente tienen mejores cosas. Aparte de estos componentes, es también el mencionado disco duro, estado sólido si así lo quieres, para el inicio, y claro, un mouse y un teclado. Ah, y el gabinete, en el cual ya va más a las especificaciones que uno quiera. No sé si ustedes estén de acuerdo o desacuerdo. Pero ustedes, hay marcas, ¿cuáles recomiendan? Christy, tú primero. Bueno, todo el mundo sabe que yo soy como Asus Corsair fan. Y si no lo saben, bueno, y si no lo sabían, pues ahora lo saben. Pero bueno, yo mucho tiempo utilicé AMD en mis computadoras de escritorio y siempre quemaba los procesadores. Entonces yo dejé de usar AMD por eso. Piromaniaca. Y entonces me volví Intel Nvidia fan. Y entonces bueno, yo siempre recomiendo Asus. A mí cuando la gente me dice, ay, es que, pero ¿por qué Asus? Y no sé qué. Bueno, a mí me ha salido muy bueno. Mi teléfono es Asus, mi computadora, todo es Asus. Lo que puede ser Asus, ¿no? Lo que no es Corsair. Solamente lo único que no es ni Asus ni Corsair en mi computadora es mi tarjeta de video. Bueno, es Asus. El mouse. No, mi mouse es Corsair. La silla. Bueno, mi procesador, que es Intel. Sí, es uno de los poquitos. Mi laptop era Asus. Ya murió Azucena. Pero sí. Y ahí está el porqué, el nombre que muchos preguntaban en 9bits y nunca lo respondimos. Pues porque es Asus. Digo, ta. Pero sí, a mí en lo personal me ha sido muy buena. Ah, ya me acordé que es lo único que no es Asus o Corsair en mi computador. Es mi gabinete. Tengo un NCXT H440 que tiene muy buen sistema de enfriamiento silencioso, entonces no hace ruido. Como pueden escuchar, esto es mi computadora. No se escucha. Entonces, por eso la amo. Y porque yo la armé, claro. Pero de ahí en más, sí. Su bebé. Sí, es mi hija. Es mi hija. Sí, yo la verdad tengo muy probadas esas marcas y yo ya estoy así como que ahí me quedo, ¿no? Ya en el caso de que me llegue a decepcionar alguna, pues sí tendré que cambiar, espero que no. Pero... ¡ah! También, mi disco duro estado sólido es Samsung. Pues tengo un Evo. Y mis discos duros son... ¡ay! ¿Qué son? Duros. ¡Ay! Se me olvidó qué son. ¡Ah! ¡Ay! Se me fue. Díganme no. Marcas, por favor. Sí, que Western Digital. Digital. No. Ah, sí, son Western Digital, tienes toda la razón. Sí. Ah. Tengo tres Western Digital Black. Ven, Cosmo espía todo el mundo con su compu. De 7200. No, es que yo también tengo el mío. El mío es igual el de boteo. Sí. El caviar Black. Yo tengo Black. Ajá. Y mi case es Mid Tower. Porque la verdad no tengo espacio para un Full Tower. El mío sí es una bestia. Sí, pues sí, tú, también. El tuyo es la bestia. El tuyo se llama la bestia. El mío se llama Trixie. Pues, o sea, digo, también, ¿no? La bestia. Sí, así se llama. Sí, te creo. Sí. Bueno, tú, Cosmo, ¿cuáles son los componentes vitales de tu compu? ¿Vitales? En marcas. Así ah, que, ok, sí, sí. Digo vitales así, porque digo, te vas a aventar todo y con el tuyo sí son más. Sí. No. No. Pues no. Es básicamente lo mismo, nomás tengo una tarjeta de video más y ya. pues mis dos tarjetas de video, mis 24 GB de RAM, no recuerdo ahorita qué marca es. También tengo un i7. ¿Qué más? Pues básicamente eso es como lo que más le meto. Yo no soy tanto de marcas, sino como de performance, ¿no? O sea, si funcionan juntos y dan un buen performance, pues con eso me doy, ¿no? O sea, no soy caprichoso de... No, tiene que ser así, tal marca específico. Cosmo, güey, yo también investigo, cabe aclarar. No, pero por ejemplo, tú sí es más porque, ok, esta marca funciona con esta. Ajá. Y tú lo dijiste, ¿no? O sea, tu compu es básicamente dos marcas. Sí. No, la mía sí tiene de aquí y de allá, pero volvemos a lo mismo. Yo necesitaba mucho más, sí, algo claro, mucho más pesado. Cosmo está representando a las computadoras listas y Cristian las estúpidamente poderosas y ya se van a pelear, ¿o cómo? No, es que Cosmo es diversidad. Sí. Cosmo es diversidad, Cristian es elitismo, ya nos dimos cuenta. Viva la burguesía, ¿no? Recuerda, estás escuchando el primer Lounge Geek platino de la historia. y que sale en radio y no sabíamos. Sí, oye, ¿no? Salimos en radio, eso está bien. ¿Cómo? Cool. No sé, preguntaron qué radio estaba. No, es que nos, por cierto, un saludo ahí, que nos dijeron a Morelia. Es que en Mixler, una persona, y rápido, no, nos puso un saludo de qué radio son. Y pues sí, la neta, no somos radio, pero yo creo que tenemos el performance, o no sé, como para poder pasar como programa de es radio. Es porque hablas como periodista fracasado. No, cuando dices todas tus redes sociales. Sus redes sociales, ahí dijeron, ay, este güey es de radio. Un saludo. Mira, ¿con qué maestría lo dice? Y la muchedumbre. Plebeyos. Bueno, ahí mencionaban bien lo que es Full Tower, Mid Tower, y en cuanto a cases, ya para después pasar al corte e irnos a la última parte de este programa, ¿cuál es la diferencia entre una Full y una Mid Tower? Mira, básicamente el tamaño. Cambia obviamente el tamaño en qué componentes puedes meter, ¿no? Por ejemplo, una Mid Tower igual ya tendría, digo, no que no quepa, pero ya empezaría a complicarse el meter dos GTX, por ejemplo, ¿no? Y más que las cabe. GTX son... No, sí que... Sí. No que no caben, pero... Pero ya empezarías a tener problema de que, ay, no, entonces este ventilador ya no entra aquí, y este cable... Mientras que la Full Tower, pues, es lo que te da, ¿no? El espacio para meterle, y que nada más hay que saber acomodar y sigue cabiendo todo, ¿no? Sí, así bueno, es. Yo creo que el problema grande es, por ejemplo, el water cooling. Si tuviera un SLI yo, o sea, dos tarjetas de video, para quien no sepa, ya no me cabría water cooling, por ejemplo. Entonces, sí es como un poco más limitado. Pero como no, pero a pesar de ser así como gamer y que me gustan los autos y que sea medio batillo, soy muy niña para acomodar las cosas. Así yo acomodo cada cable y les pongo cinchos. Ah, sí, su... No, yo también, porque es la forma y toda mi computadora por dentro es roja con negro. De que, pues, mi RAM, tengo Corsair Vengeance, que es rojo, mi tarjeta de video es roja con negro, mi tarjeta madre es roja con negro, entonces, todo es así como combinadito y así, entonces, hasta eso, me tengo que fijar en eso. Entonces, eres como... elitista, de verdad. ¡Oh! No, ¿qué te pasa? O sea, porque todavía me puedo dar el lujo de escoger el color de lo que... No, para nada. Para la gente que crea que trueno los dedos y me regalan las cosas, me mato trabajando todos los veranos. Sí. Y a ver, eso es otro como que de los plus, ¿no? Que hay gabinetes que tienen estas displays aquí enfrente para que puedas ver los el contenido. Y sí, se ve distinto. Ahí vienen lo que viene siendo disipadores con LED, las más tarjetas que traen LED y puedes ponerle hasta que parezca que respiren y mil y un cosas. Y ya por último, el water cooling que mencionaban. ¿Water cooling lo ven necesario para un PC gamer normal o ya es algo más pro? ¿Y cuál? ¿Cerrado o el gel que no tú creo que sea algo exclusivo de PC gaming, ¿eh? Yo no, creo no, que claro. Es lo que iba a decir. Si quieres como mantener, sobre todo tu procesador, digo, porque hay para todo water cooling, ¿no? Pero para el procesador, sí es donde más importante es que le metan water cooling. Y por favor que sea cerrado, nunca compren abierto, porque van a tener que estar compre líquido y pues ahí se les va a ir toda la lana, ¿no? Sí, enfría mejor, sí, estoy de acuerdo con eso, pero a menos de que estén patrocinados y ustedes no pongan un peso, no lo hagan. No, es demasiada inversión y además, si no lo saben poner bien, si se lo quieren aventar, ustedes podrían arruinar su máquina completa, entonces... A menos que sí su compu ya esté llegando a, no sé, 60 grados, porque pues bueno, es bueno tener también bien controlada la temperatura de su computadora. Ya la mayoría de las motherboards traen una tipo consola que les dice qué tanto se calienta su máquina. Sí, traten de que, como dice Alex Roth, solo si sabes lo que haces, realmente pónganlo y no jueguen como al mecánico amateur, porque les podría salir muy, muy caro. Sí, les sale caro cuando quieren reparar un carro y la riegan. Aquí es peor porque aquí, pues, es agua y está en una computadora de fácil 20,000 pesos, así que piénsele dos veces. Por ahí me preguntaban en Twitter que por qué yo no digo de mi compu, porque mi compu es básicamente una mezcla entre la Secret y Cosmo. Por eso nos trajo. No, es que yo sí sé, pero a la hora de armarla, Yo me fui por las marcas que también yo conozco. De hecho, mi computadora es Asus, Color Master y lo que viene siendo Gigabit. Ni Gigabyte tampoco. Si le pongo hielito también sirve, dice Alex Queen. ¿Saben qué es lo peor? Que sí. Pues sí. O sea, si la tuvieran así dentro del refri o con ventiladores industriales pegados... Sí, su computadora estaría fresquita y funcionando. Si el Xbox 360 se arreglaban las luces rojas poniéndole un pañuelo fresco. Sí, un pañuelo, sí. En Campus Party España hace mucho tiempo, yo vi una foto de una compu que estaba adentro de un refri chiquito de Coca. Uh-huh. Eso estaba muy padre. Sí. Y de hecho, Alex lo habrá hecho de broma, pero esa es una anécdota que siempre he contado. Mi laptop, que por cierto era Asus, porque era una Toshiba con lo que viene siendo AMD, no Asus, perdón. Llegó un momento en el que se calentaba tanto que literal le ponía un balde de esos de metal que jalan más el frío. Le ponía hielos y arriba la máquina. Y así se mantenía bien y no me daba problemas. Así funciona, obviamente es ilógico que lo vayas a hacer porque te va a fregar la máquina. Pero sí, lo dijiste. Es como la última esperanza. La última cena. Sí, es como ya se va a morir, pero necesito sacar, no sé, tales datos. Pues bueno, sí. Ya ponla en hielo y saca la información y despídete de tu compu. No, y lo peor es que lo hice durante 3 meses, que no tenía otra compu más que esa. Pero pues de ahí rápido contestando, yo tengo lo que viene siendo el gabinete, es un Cooler Master Storm, que es como de la marca gaming en teoría, es uno blanco que es Full Tower, eso lo elegí más que nada por lo que yo le coloco y porque yo sí tengo un poquito de lugar para poner esta madresota que es el este, más que aparte tiene muy buen nivel para el aire, se mantiene bastante fresco y tengo ahí de hecho 5 ventiladores, estoy planeando ponerle un líquido cerrado, claro está. Es un Intel Core i7 y lo que viene siendo la GTX 970 y claro lo que viene siendo una motherboard Asus Republic of Gamers, que si no recuerdo, si no les puedo decir ahorita el modelo que no lo traigo a la mano, se me olvidó, y claro una fuente de poder Cooler Master de 750 watts. Como yo lo dije hace rato, mi máquina es un poquito más para trabajo y estudio, el juego ya lo tengo como extra, de hecho si me tienen en Steam juego rara vez y cuando juego casi siempre son juegos que tengo que reseñar para Reset. Yo tengo una compu estúpidamente poderosa y juego Points and Click con Cosmo todos los días. Sí. Y Points and Click hechos con sprites. Dijeras, sí, bueno, sí, son sí, animaciones, o sea, HD. No. Ahorita, sí. Ahorita que hablábamos de las compus que se queman, yo en mi escuela estudiando animación, literal, durante una presentación, estaba presentando una compañía con su laptop, así su animación, todo. Y empezó como, ¿qué? Oye, ¿por qué huele a quemado? Y no es broma, se quemó la computadora y dejó de funcionar y la tuvo que casi mandar a garantía y pelearse porque no se la querían hacer valer. No, fue todo un drama, pero yo vi como una laptop literal se quemó frente a mí. Yo vi a la mía quemarse. Sí, no, así que gente, sí es importante el enfriamiento de sus compus. El enfriamiento, sí. Aquí tengo datos, una Maximus 7 Hero, es la motherboard. Sí, hay como dice, también depende mucho de los gustos, ¿no? Cristi ya dijo lo que juega, yo, pues, hay variadón. Y pues vamos a pasar al corte musical, ahí Crush ya tiene la cancioncita lista, que es I Don't Want to Set the World on Fire de los Ink Spots, una canción de que se hizo Fallout 3. Hace muchos años, pero los gamers lo conocen por Fallout 3, exactamente. Vamos a ella y ahorita regresamos ya para hablar de lo último. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you, no other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love, and with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. I just want to start a great big flame down in your heart. You see, way down inside of me, darling, I have only one desire. And that one desire is you. And I know nobody else ain't gonna do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just wanna be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Pues ahora sí, el último bloque de este programa. Ya vieron que el equipo de 9bits sí puede hacer un programa interesante sin tener que estar divagando cada 5 segundos. El equipo de 9bits empezó aburrido haciendo temas, y cuando la gente así dejó es de interesarle los temas, los nos dormimos luchamos random. ¿Sí? Exacto. Y luego entraron Cristian o Mari Crush. Básicamente. Así es la historia de ese programa. Pero ya saben, Patreon, si quieren que regrese ese bello programa. Sí, ahí está la miseria total, ¿no? Ahí está la respuesta. Si los 3GB y token, que son cosas peores o igual a lo que era, perdón, cobran, ¿por qué nosotros no? ¿What? ¿Sí? Y todos nos detuvimos a escuchar el grito de Chris. Sí, porque no se quiere. Bueno. Ya regresamos a la última parte, escucharon ahí esa canción, que sé ustedes no quieren prender el mundo en fuego, y si tienen esa arma en Borderlands, saben que es todo lo contrario, porque es un arma de fuego. Pero bueno, ¿por qué la puse? Sencillo, Fallout, mods, y eso es lo que vamos a hablar. Ay, lo ya encontré, qué bueno. Ya por último, pero antes nos preguntaban, ¿es mejor una PC gamer o una computadora Alienware? A ver, ¿una PC gamer o una gaming PC? No, así preguntaron PC gamer en Twitter. No sé cómo puso Medina, porque estoy viendo que él es el que estaba diciendo. Pero bueno, una laptop para juegos, ¿vale la pena o no? No. Yo, no, porque tuve una, les digo que no. Okay. Digo, están muy padres, las puedes llevar a donde quieras y... pero son pesadas, entonces son poco portables realmente. Son lo que te dediques a jugar emuladores. Se calientan mucho. Es que son como y de gaming PCs, viejas, pero desktop. O sea, no tiene caso que sean laptops porque no los vas a mover mucho. Digo, mi compu pesaba casi 5 kilos con todo el cargador. Además de que esas cosas arden facilísimo. Así es. Yo me llegué a quemar, pero de veras de que me dejó una línea roja en las piernas. Y luego muchos las confunden y creen que no necesitan luego una mesa o algo, y es que así es. Y las ponen en las camas y lo único que hacen es taparles tragar polvo, sí, claro. Y taparles la salida de ventilación, sí, de aire, ajá, les tapan el disipador, pero bueno, no importa. Son poco portables, son caras, son, pues bueno, se calientan mucho, eso también ya lo dije. Y realmente, por el precio que pagas una de esas, te puedes armar una compu de escritorio muy, muy, muy buena. Sí. O sea, una gaming laptop te debe andar andando, por ejemplo, aquí en México al menos, yo he visto las Asus, cuestan como 27 mil pesos. Con 27 mil pesos te armas una compu de escritorio buenísima. Sí. Digo, la mía, Trixie, costó... de con un solamente un disco duro y su disco de estado sólido cuesta 29. Digo, sin monitor, una... teclado y mouse, pues. Pero o sea, realmente aquí es muy cara. Tenemos una laptop Alienware 17R2 con un i7 de RAM 1 tera y Windows 8.1, tiene costo de 26,900 pesos. ya 27,000 porque el IVA y los demás. Sí. Es, tiene lo que viene siendo un i7 normal, que es el 4600M, 3.3 GHz, dos núcleos y lo que viene siendo 8 de RAM. Por ese dinero fácil se compran la compu que yo tengo y es el doble de RAM. Sí, o sea, realmente sí son muy caras, no son tan buenas. La verdad es que se vino como un auge de, ¡ay, yo quiero tener una gaming laptop! Y entonces era lo que le estaba diciendo hace rato a alguien en el chat, ¿no? O sea, las gaming laptops son las Apple de las laptops. O sea, te cuestan tres veces, cuatro veces más lo que traen. O sea, es ridículo. Alex Ross nos pone... Seamos honestos, son horribles. Son espantosas. Alex Ross nos pone, una PC gaming que no te deja modificarla, no vale la pena, totalmente de acuerdo. Y Luan Mega, si vives en Sonora tendrás que usarla dentro del congelador. No, aparte se obsoletizan súper rápido, o sea, súper rápido se hacen viejas y no puedes cambiar, o sea, no puedes hacer nada, no solamente verlas morir lentamente a través de los años. Y la otra... Ver que cada vez es menos y menos la computadora que tú compraste. Sí, así es. Sí. Y eso empieza como desde los 6 meses que la tienes. O sea, no es una cosa... O sea, yo se los digo porque yo tuve una. O sea, Azucena era una gaming laptop y digo, me sirvió muchos años y la amé con todo mi corazón. Pero realmente, cada día se hacía más inútil. Se murió la perra. Sí, o sea, la pobre llega un punto en el que ya la pantalla, como era pesada, y yo pues la traía de que a todos lados, porque pues yo sí me la llevaba a la escuela y me la traía y me la llevaba. O sea, la pantalla ya tilteaba de que tenía falso, y luego el teclado a veces no quería funcionar, se calentaba muchísimo y entonces se apagaba. No. Si vieran a Christy cargar como el Pípila en Campus Party. Sí, o sea, me decían el Pípila. O sea... Ay. Para quien no entienda un poco de contexto de historia mexicana, por favor. El Pipila se supone... historia con Cristi. ¿Qué? Clases no, estoy tratando de explicarle a las personas que no son de México. Ya. ¿Quién es el Pipila? Si quieres, explícalo tú. Ya se enojó. Bueno, el Pípila era una persona que cargaba una piedrota, pues, para hacerlo básicamente simple. Una losa en la espalda. Para cubrirse de arqueros y... No, de rifles. Sí, no, fue de guardia. Como Age of Empires, lo entiendo. Sí, sí. No, para cubrirse de tiros de un fuerte y llegó y según quemó las puertas, pero... Es tan fantasioso como toda la historia mexicana que tengan por seguro que no existió. Ya saben, la historia mexicana está plagada de superhéroes. Fábulas mexicanas. Dice Juan Mega que si las laptops, las Razer son mejores, o seguimos hablando de lo mismo que las Alien. No, la verdad yo creo que Razer también, Razer es la otra marca supuestamente de gaming, bueno, de gaming, pero a mí también se me hace que ya llegaron a un punto en el que, ay sí, somos super chingones y pues entonces vamos a subir los precios. Entonces, a mí honestamente tampoco me gusta. Digo, no es mala marca, pero sí es para lo que es caro. Sí, o sea, realmente para el mouse de 3 pesos que te venden, te lo venden en 3,000, ¿no? Entonces, pues bueno. Sí. Crush nos pone, el Pipila sí existió, se dividió de los AirPods arquero. Bueno, y sí, ya que tomaron la marca recién para finalizar, Gear, todo lo que viene siendo el teclado, el mouse, la verdad... No, ahorita os pregunto a ustedes. En mi opinión, Razer es la que menos deben de comprar. Es la más popular, pero como bien dicen, es la más cara. Es también, dependiendo el modelo, es cómo va a aguantar. Los más baratos, créanme que no les van a durar nada y aún así son caros en comparación de otros. En mi caso, a la hora de buscar unos buenos audífonos, por los que estuve checando los Sonos Kraken y los demás, son cosas muy caras para lo que en realidad ofrecen. Y tienen su propio software de audio, pero es chiste. ¿Quieren buena marca de cosas de audio? Audio Técnica. Uh-huh. No es tan cara, pero qué buena calidad tienen sus productos. Y si no encuentran, pues también está Bose, pero claro, eso es más para audio como tal, sí. No tanto juegos. Sí, es como audio. No. Audio Técnica es audio pro, o sea, audífonos pro y micrófonos y todo el desmadre. Pero pero qué buena calidad tiene para el precio que te da. Uh-huh. Y entonces, para este gaming, ¿ustedes cuáles recomendarían en cuanto a lo que viene siendo mouse y teclado? Que es cierto que son, pues, las cosas más básicas a la hora de jugar en la PC. Yo, bueno, voy a hablar primero. Yo creo que un mouse, a lo mejor, si quieren, no tan bueno, porque hay mouses muy caros. Pero bueno, yo tengo, por ejemplo, los dedos de la mano muy largos. Entonces, a mí los mouses chiquitos, a la larga, se me hacen muy incómodos. Entonces, yo compré un mouse más o menos grandecito y es como pesado. Pero aparte tengo un mousepad, lo que hace que sea mucho más sencillo de mover y entonces me evita mucho esfuerzo. Entonces, también son cosas que a lo mejor parecen muy tontas, pero tener un mousepad siempre ayuda muchísimo. Yo tengo un mousepad duro, porque hay unos que son como tapetitos, el mío es duro, y es, pues, es del tamaño grande. Y tengo un teclado mecánico. Los teclados mecánicos obviamente aguantan más guerra, y la verdad es que me gustan porque se pueden limpiar tan fácil. No son como una, así, una incubación de bacterias, porque de veras una vez vi un teclado que salían hormigas, o sea, de veras hormigas del maldito teclado. ¿Por qué no lo limpiaba? No lo sé, pero a mí me causaba así como un estrés de que ver sus hormiguitas saliendo y él así como si nada. Su lunch. Sí, no. Y bueno, en cuestión de audífonos, headsets, lo que sea, yo depende para qué vaya a usar. Para editar audio, yo utilizo audífonos Sennheiser. Y para jugar, utilizo SteelSeries, que son los que me quedan porque yo tengo la cabeza muy chiquita. No me alburien, por favor. Bueno, soy niña. Estás hablando entonces, que eres mujer. Ajá, a mí la mayoría de los headsets me quedan muy grandes. Y esta marca, a mí en lo personal, me queda y me queda bien. No se me caen, si me muevo no están así como bailando. Entonces, para mí, pues eso era como lo principal, ¿no? Y bueno, pues ya, ahora sí que ya que la mayoría de los headsets traen software para modificar las cosas como tú quieras, ¿no? Pero normalmente los headsets para jugar traen los bajos más altos. Sí. Entonces, es algo que ustedes tienen que tienen que como investigar más o menos qué les trae cada audífono, porque sí es importante también ese tipo de cosas. Sí, al final lo que dice audífonos y también mouse y teclado van al gusto y pues, la facilidad, ¿no? Que uno se tenga para, bueno, que las cosas se adapten a ti. Pero lo que dices del mouse, que es bastante largo para que tu mano no se canse. Porque también, mencionando de nuevo los Razer, están estos Naga y los demás que tienen 20,000 botones. Llega un momento en el que cansan esas cosas. Y son incómodos. Ejemplo, son muy incómodos. Los que yo tengo son uno, es un combo Cooler Master, es el Devastator. Me agrada mucho porque es en cuanto a teclado, tiene con esta como célula ahí puesta y son muy suaves a la hora de ponerlo. Soy una persona que escribe mucho y tan fácil las notas que tenemos que estar sacando, entonces es muy sencillo para mí estar escribiendo ahí. No es cansado, aparte que las teclas están en relieve, no te cansas y las reconoces rápido. El mouse, créanme que estoy acostumbrado a los mouse, esos chiquititos de Logitech, pues era el que podía llevar con mi laptop. Yo estuve como 5 años con laptop, no tenía compu de escritorio, me acostumbré. Con el que tengo es mucho más largo y no me causa problemas. Nada más tengo dos botones extra que nada más los ocupo, créanme, para literal control Z y rehacer y deshacer. No lo ocupo para otra cosa. En juegos, recargar, porque soy mucho de shooter. Pero Cosmo, ¿tú cuál ocupas? Mi teclado y mouse son Thermaltake. De hecho, mi teclado tiene un espacio y un ventilador que le puedes poner dos, pero yo nada más tengo uno, el que incluía. Para que te esté echando airecito en las manos, para que mientras juegas no te suden. Es una estupidez, nunca lo uso, pero es algo muy gracioso que incluya un teclado. Yo más que nada, y sobre todo en teclados, lo que le recomendaría a la gente es busquen uno mecánico. Sí, suena como que estás disparando una AK-47 cada que escribes. El mío resuena horrible, siempre todo el mundo me dice, ay, ¿a quién estás matando? Pero no, nada más estoy escribiendo. Pero dura, ¿no? Los digitales, ¿Y a qué voy? El teclado mecánico es que literal tiene un resorte que es lo que rebota la tecla. Y el digital es como una membranita que se terminan secando o se pegan. Y entonces al rato son las teclas que la presionas y pues ya no rebota y se queda trabada. Y los mecánicos, incluso si te pasa eso, puedes botar la tecla, reacomodar o poner otro resorte y volver a poner la tecla, ¿no? Y sigue funcionando tu teclado. Sí. Yo uso Corsair Vengeance, mi teclado y mi mouse. Tengo un mouse M95 y un teclado K70. Y sí, el mío es Challenger, el teclado. Sí, de hecho, podemos poner exactamente cuáles son las diferencias entre uno y otro en teclados. Allá lo pudieron observar. Alex Roth nos pone aquí también en el chat, ya saben, pueden estar aquí en el chat de Reset, sobre los Logitech. Sí, Logitech también es muy bueno. Al final, les digo, es como cada quien se adapte. Los audífonos Logitech también son muy buenos. De hecho, Yo tengo uno. Para oír música así, de a rato, tengo unos inalámbricos Logitech que tienen muy buen bajeo y que los modifico bastante bien. De hecho creo que ocupan los mismos. De hecho, este Reset Lounge se graban con los Logitech, con un headset que son como por USB. Son como una tarjeta de sonido aparte. Entonces, con esto estamos grabando ahorita y con esto hablo. Por eso ya no me escucho tan pítero. Nos ponen si los teclados y mouse de Sterens son buenos. Y junto a esta pregunta les pongo a ambos. Alguien que esté iniciado en el PC Gaming, ¿qué teclado o marca le recomendarían que sepan que le va a durar un poquito para que él se vaya adaptando también? ¿En qué? ¿Como en periféricos? Sí, periféricos. Si están iniciando, no se vayan por marca. Les digo, nada más busquen que sea mecánico. Sí. En lo que van iniciando. Ya una vez que veas como, mira, no es que a mí me gusta, no sé, que Enter sea una super teclota o que sea diminuto o el Snesto, uso mucho el Tab. No sé, como ya vayan viendo ustedes que se acomodan, ya es lo que yo les recomendaría que vayan buscando. Así es. ¿Pero? Yo creo que... Perdón, sigue. No. Bueno. Primero prueben el teclado mecánico porque sí es como diferente. La textura a la hora de apretar, o sea, es como... Entonces primero acostúmbrense y vean realmente qué es lo que quieren. Por ejemplo, el mío tiene el WASD y del 1 al 6 en diferente textura y diferente color. Entonces, para la hora de jugar y así, por ejemplo, cuando estoy jugando WoW, es mucho más fácil encontrar las teclas que con uno normal. Digo, de todas maneras ya te la sabes, ¿no? Pero a veces que estás como un poco en la lela, así se nota la diferencia, ¿no? Uh-huh. Pero sí, la verdad, búsquense algo así como, igual no caro, pero sí que sea mecánico. O a lo mejor búsquense de entre los mecánicos el más barato, uno así como más genérico. Y pruébenlos y luego ya entonces pues, se van a dar cuenta realmente qué es lo que necesitan. Si quieren un ventilador porque les sudan mucho las manos, pues entonces... cómprense uno como el de Cosmo. Si necesitan ayuda visual, pues a lo mejor uno como el mío, ¿no? Incluso ya hay unos, por ejemplo, hay versiones del mío, que el mío es el K70, que se llama K70 RGB, que ya tú le puedes cambiar los LEDs al color que tú quieras, ¿no? El mío todos los LEDs son rojos. Lo único que puedo hacer es cambiar la intensidad o cambiar cuáles están prendidos y cuáles apagados. O si de plano quieren así, no, es que yo literal solo quiero jugar. El teclado me vale si es así el de 50 pesos. Hay como los medios teclados, los que es el puro WASD números, sí. Que son específicos para gaming, ¿no? O sea, si ustedes nada más quieren así para jugar, no pues tengo igual la confusión en esos, la verdad. No, yo tampoco, y realmente es inútil porque también necesitas un teclado, ¿no? Uh-huh. Pero si quieren nada más dedicarse a gaming, pues igual sí les convendría uno de esos. Volvemos a lo mismo, es como ver ustedes qué es lo que necesitan y qué es lo que van a usar. Uh-huh. Digo, no les voy a decir que a prueba y error, ¿no? Digo, no van a estar comprando cosas a cada rato. No. Pero sí compren algo más o menos a un precio razonable que esté dentro de su presupuesto o muy abajo, o abajo de su presupuesto. Pruébenlo y ya entonces saben exactamente qué es lo que quieren o lo que no quieren. Pues sí, ya escucharon. Y esta última pregunta que es así, esa era de cajón porque ya saben, Steam, GOG son algunas de las páginas de G2A, entre otras. ¿Ustedes recomendarían comprar en otra o quedar solamente en Steam y chance GOG, que es la, pues como que la competencia ahí poquito a poco va? No se casen con una gente, porque muchas veces Encontrarás un juego más barato en Google Games o en Humble Bundle Store, que Humble Bundle Store te lo termina dando en Steam, ¿no? Algunos son DRM free y pues lo puedes descargar directo. No se casan con ninguna. Yo mucho, de hecho, la mayoría de los juegos que yo tengo en Steam los he comprado en Humble Bundle. Y gracias a eso termino con juegos que no sé literal ni qué es el juego, ¿no? Porque yo compré el bundle por 2-3 juegos y traía otros 4, ¿no? Y eso es como, ¿y esto qué es? Que sí es lo que muchas veces dicen como, ay, es que los de PC compran un buen de juegos que nunca juegan y quién sabe qué. Yo no pienso que esté mal, sobre todo cuando es en bundle, ¿no? O sea, si vas de uno en uno y compras juegos que nunca vas a jugar, igual y sí, ¿no? Porque nada más estás gastando a lo estúpido. Pero, por ejemplo, si yo compré un bundle que traía incluso un juego que yo quisiera y lo compré por $5 y el juego cuesta 10, a mí ya me convino, ¿no? Y yo compré por ese juego y lo voy a jugar. Ya el resto, pues, es bonus y es extra. Cristi, ¿tú qué opinas? Bueno, yo no estoy casada con nada porque, bueno, la mayoría de la gente sabe, bueno, yo tengo compu, tengo Play 3, tengo Wii U, tengo Xbox, lo que quieran, ¿no? Entonces, yo realmente sí nunca he sido de, ay, no, es que yo estoy y nada más. Yo creo que siempre es como lo que quiera jugar, lo voy a jugar en donde sea más fácil o donde sea más divertido jugarlo. Entonces, bueno, ahora sí que tipo GOG o Humble Bundle o lo que sea, pues ya es, no sé, viendo, así como dice Cosmo, ¿no? Pues, digo, si te puedes ahorrar un peso, o por ejemplo, digo, yo no soy fan de comprar juegos porque están baratos, como mucha gente crea, que es la gente se vuelve loca en Steam, digo, soy compradora compulsiva, pero de lo que me gusta, o sea, como de lo que ya tengo en mi wishlist, pero... Si pueden y quieren comprarlo de que en Humble Bundle, porque sí, a la larga sí te sale más barato, o sea, pagas $5 y te dan un buen de juegos y a veces todavía te regalan como otros 20 más, ¿no? Uh-huh. Y si terminas teniendo ahí un stock de juegos como medio mensos, pero pues hay de todo. Sí. Hay de todo. Pues ahí está, ya pudieron no checar. No con nada, ahí está. Sí, exacto. De picaflor. Que para ir a esporear, que decía que por qué el PC Gamer es tan payaso. Hay unos que sí, y eso yo lo he visto actualmente en páginas latinas, que hacemos que aquí les encanta pues andar rascándole, como coloquialmente se dice, rascándole los huevos al tigre para ver qué ocurre. Pero mucha de esa gente es gente que se acaba de pasar y que tiene las moditas estas de Xbox es mejor, Play es mejor, Wii es mejor, bla bla. Gente, la mayoría de los que ocupamos la palabra PC Master Race en su mayor tiempo es para hacer enojar a la gente, lo hacemos en broma. Tal el caso, chequen a Cosmo peleándose con Kit, y es obvio que Cosmo le está intentando hacer enojar nada más para reírse. Kit, sí, es redondito. Sí. Sí. Nah, sí, no, porque también, igual que Chris, tengo mi 360, mi Play 3, tengo hasta mi Retron 5, y pienso comprarme tanto el Xbox One como el Play 4, ¿no? Así es. Eventualmente. Sí, yo igual. No se casen, gente. No. Y nada más ahí para concluir, cuanto a juegos. Muchos ocupan la famosa, es que ustedes rentan juegos. No, Steam incluso lo he puesto después de tantos años, el juego ya es totalmente tuyo. Mientras compartes una licencia con el desarrollador, el DRM Free como GOG, como Humble Bundle, te lo doy totalmente. Y eso lo demostramos casi como 3 semanas, porque yo le presté a través de GOG el juego de The Witcher 3 a Cosmo. Entonces, y me prestaste es decir poco, porque pues yo tengo los archivos y prácticamente lo puedo copiar y dárselo a quien quiera, ¿no? Y sí, que la gente se quite la idea de que juegos digitales o PC es rentar juegos. Básicamente ya los contratos que ponen ahí cada actualización de consolas te dicen que los juegos son casi rentados. No, y de hecho, aunque sean físicos. Sí, ahora sí, gente, si están mami con lo de Artemio, solamente que tengan juegos de hace 30 años son de ustedes. Los discos, la versión física, nada más le están vendiendo el disquito porque el software es de la compañía. Lean las cláusulas y se van a dar cuenta que es lo mismo. No, y que yo lo tengo en un disco duro y usted es en un disco. Y que al rato la compañía puede sacar un parche que te bloquee el juego, ¿no? Pues Y claro. ahí tienes tu disco y ahora tienes un lindo portavasos. Sí, totalmente. Bueno, ya ven, como última recomendación, yo les diría que antes de armar una PC, chequen bien, como ya lo mencionamos en todo el programa, qué es lo que necesitan. Háganse un presupuesto desde antes, no de, me voy a meter a una página y voy a ver y me sale 40 mil pesos. No, hagan un presupuesto desde antes para que lo vayan checando. Igual no compren a todo a lo primero, como bien les dijo Cosmo, y pues como dijo Christy, al final también tienen que ver especificaciones para lo que ustedes quieran. Y Ya por necesiten. último, y necesiten, exacto. Christy, ¿dónde te pueden encontrar tus redes sociales? Aquí. No, bueno. Aquí. En mi casa. Ay, lo peor es que pensé que ibas a contestar con algo así mientras lo decía. No, bueno. A mí me pueden encontrar en Twitter como Christie con doble Z. Proba cerdo. En Facebook como Christie, nada más. Christie, pues. Y ya, es donde me pueden encontrar. No intenten encontrarme en otro lado porque no los voy a aceptar. Ahí nos ponía que para cuando regresa tu programa, pregúntenle ya, no, no al Twitter de Reset, No sé, en de serio. hecho, estoy Dice, si me trabajando en... pagan, pues sí. No, no, no, estoy trabajando en un proyecto que probablemente haga acerca de hardware, de hecho de PC. Igual algunos point and click, todavía estoy como revisando cosas, pero es nomás en cuanto tenga un poco de tiempo, porque este verano estoy como demasiado ocupada. Sí, como Pero cada verano. sí. Este verano. Y bueno, ¿qué más? Ay, ya mejor ármense su PC de escritorio, porque la verdad, bueno, a mí a la larga se me hace más barato. Porque si se empieza a hacer viejita, solamente tienes que cambiar un componente. Digo, a menos que ya sea tu motherboard, entonces sí, ya pues tendrás que cambiar todo, ¿no? Pero pues sí, no tienes que estar comprando máquina cada 3 años o cada 4. O que, ay, es que mi lap ya no funciona. Nada, pues nada, aquí sí. Ay, es que mi compu no funciona. Ah, es una RAM. Ah, déjala cambio. Ya está listo. Uy, está como nueva, ya. Y juegas a ser Dr. Frankenstein. Totalmente. Cosmo, tus redes sociales y en dónde te pueden encontrar. Pues es prácticamente lo mismo. No, en YouTube, esa no es red social. ¿Quién sabe? De hecho, creo que sí se vendían como red social de video. Sí, pero YouTube ya no sí. es. Pero ya Bueno, es Cosmo03100 con K. De hecho, en todos lados es Cosmo03100 donde me quieran buscar. Si ven otro Cosmo que no tenga 03100, lo más seguro es que no sea yo. Y en YouTube es como el único donde sería otro canal, que es Cosmo, igual con K, VGTV, ¿no? Así de Video Game TV. No, Pues así. Casmo es pirata. Ah, no, Casmo. Casmo es la versión pirata, ¿no? Que lo más probable es que también sea yo, pero bueno. Ya debe ser el Twitter, pero bueno. Crush, redes sociales. Ay. Arroba crush-joda. Lo peor es que se le iban a olvidar, ¿verdad? No, es Todos son iguales y se le iban a olvidar. No, es que pensé que tenía el micro apagado y lo apagué. Cristian está haciendo drama, todos son iguales. Ya sé. Mi mamá tenía razón. Prácticamente, bueno, ya soy Crush Dan en todos lados. En Twitter solo con guión bajo, que separa ahí crush-dan. Y pues ya. Bueno, Cristian, ya que casi tú no hablaste, pero pues tus redes sociales. No, yo los escuché con mucha atención. En VIP. Estoy Ya, sí. jugar en su Play 4. Los estoy admirando Ya, por un día esa vamos a hablar capacidad de de lo que Vita. hacen. Ya, a ver, redes sociales, órale. Ah, sí, a sus órdenes. Ahorita. Ah. Bueno, banda, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Estuvo bien padre el programa. Los escuché con mucha atención. Muy interesante todo. Estamos en Twitter como arroba José Ortiz y en bajo. Y ya, nos escuchamos dentro de 15 días en Lounge Geek. A ver de qué hablaremos la próxima quincena. Tan, tan, También me pueden encontrar en toda Iglesia Católica. No, no, Estoy no es mi mejor crucificado. foto, pero ve. Junten dos lápices y digan Cosmo Cosmo. Bueno, Ahí récenle para que tengan una computadora estúpidamente poderosa. Sí. Sí. Por mi parte, Omar Díaz, ya saben, Twitter, arroba OmarSTT, Instagram, lo mismo, Steam, igual, en Facebook, no tengo Facebook, ya lo saben la mayoría. Gracias a todos los que estuvieron acompañándonos, el buen Alex Roth, Alex Wayne, Indie Linux, Loon Mega, Mikante Kutli, M. Medina, Monkey03, y por ahí también estuvo el Abner, estuvo también otros que no se loguearon, y el buen Eloy, como siempre. Ya saben, envíenle un tuitazo y díganle que cuando viene al programa, porque dice que no lo invitamos, pues ahí está. A ver, quién sabe qué hablemos con él, pero hay que invitarlo. Gracias por haberme escuchado, muchas gracias, en serio. Ya saben, comenten ahí, dejen sus dudas en los recalentados. Si quieren seguir a Reset, resetmx.tv en Facebook, arroba resetmx en lo que viene siendo Twitter, y en iVoox e iTunes, búsquenos como ResetMX. Por otro lado, si quieren buscar a LaunchGeek, LaunchGeek, así en todos lados estamos, para que no se quiebre la cabeza buscando, poniendo guión bajo y lo demás. Ya por último, acabando este programa, vamos a dejar dos preguntas en el programa grabado. Ustedes nada más respondan cualquiera de esas dos, se lo envían a arroba resetmx, hashtag restregala, y se ganarán el personaje de el dios Nox. Might. Pero bueno, ya escucharon. Gracias a todos por escucharnos, y ojalá les haya servido esta información sobre el PC Gaming, que ya se dieron cuenta, no es caro, son más que nada mitos. Hasta luego.